Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Efectivamente, aquí estamos dando la murga, como me gusta a mí decir, calentando esta tarde de abril en Tenerife, en Canarias, en definitiva, para que estéis informados, para que tengas una perspectiva de lo que culturalmente se hace aquí en Canarias, en nuestro lugar más cercano. Escucha Aitiden Radio, nuestras sintonías habituales. 95.0 FM, zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. También puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife, en la 89.2 FM. Un saludo también a Las Palmas de Gran Canaria, en la 96.1 FM. Y a través de internet, nuestra página web oficial, www.aitidenradio.net. Hoy vamos a tener sección de cine, hoy va a venir a bautizar otra sección de colaboración con la Universidad de La Laguna, con Luis Capote. Hoy vamos a hablar del libro que vamos a presentar ya dentro de poquito, un libro aquí en sintonía de Aitiden. En fin, un menú cultural para que estés lo más entretenido posible. ¡Empezamos! El siguiente artículo es de María Pérez. Se titula Cambio de táctica. Del grupo de Facebook de apoyo a las mujeres maltratadas. Dice así. Estoy agotada. Se me está acumulando demasiada tensión por tantos motivos que ya tengo náuseas. No sé si tendré alguna vértebra de las cervicales mal, porque el dolor es muy intenso y no se me va. Mañana por la mañana iré al médico sin falta. Hoy he decidido que esta forma de apoyar a las mujeres maltratadas, es decir, esto de dar publicidad a las atrocidades que tenemos que soportar muchas mujeres, no es útil, no apoya, por lo que estoy sufriendo yo misma también. Mi propio cuerpo me avisa con estos dolores. No vamos así por buen camino y encima les estamos dando fuerzas a los maltratadores, dándole tanta importancia a sus bestialidades. Así que hoy mismo me acabo de proponer un nuevo reto. A partir de este momento, solo buscaré información de lo que se hace por y para nosotras, no de lo que hagan ellos. A ver si así levantamos cabeza, si conseguimos unir intenciones y acciones, si sirve esto para algo útil y positivo. En realidad es lo que quería hacer desde el principio, no revolcarnos en la basura ni alimentar el morbo, ni el ego de los maltratadores, sino apoyar y ayudar y señalar caminos para que las mujeres sepamos qué hacer. Y de paso, si sirve para cualquier otro tipo de víctima, como niños, mayores, hombres, etcétera, mejor que mejor. Pero este mes casi se me había olvidado, porque las noticias se han teñido de luto demasiado a menudo. Sin dejar de lado la mirada crítica, pero siempre una crítica que quiere recibir una respuesta, una explicación y que quiere ser constructiva, al menos aportando ideas. Voy a retomar la idea de buscar ayuda hasta debajo de las piedras y enseñarle a quien lo pueda necesitar lo que vaya encontrando. No se olviden de visitar también el blog http://apoyomujeresmaltratadas.wordpress.com. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite. Pues continúan ustedes escuchando Haití en Radio en la tarde en este magazine que tiene como título La Mirilla. Hoy nos acompaña aquí en nuestro estudio, en nuestro salón noble, una escritora. Su nombre es Mónica Díaz Tavares. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy alegre de tener aquí esta nueva publicación que bajo el epígrafe Cuentos Ecológicos se llama Las Toninas de Efirenet, ¿no? ¿Nos puedes explicar por qué este nombre? ¿Por qué Las Toninas de Efirenet? De Efirenet es Tenerife al revés. Claro. Surgió por una lucha ecológica que tenemos hace mucho tiempo. Sí. Y que bueno, que se quedó en nada para salvar este tipo de mamíferos. Y no sé, se me ocurrió pues sacarlo en cuento. Y luego salieron dos cuentos más que van junto a Las Toninas de Efirenet. Y que son cuentos de la abuela Ina y una Hada llamada Arak. La Hada llamada Arak es sobre Anaga, por ejemplo, aunque ahí no nombran Anaga, pero es sobre Anaga, sobre otra lucha también. Y los cuentos de abuela Ina son esos cuentos que siempre escuché de pequeña, ¿no? Los de transmisión oral, los que me contaba mi abuela, mi bisabuela, un poco sobre esa historia. Desde luego, muy interesante. Hay que decir que está publicado a través del sello Macaronesia, ¿no? Es un sello, digamos, de autogestión. ¿Es muy difícil autogestionarse en Canarias? Es difícil publicar. Bueno, yo creí que estos cuentitos no veían la luz porque me costó bastante hasta que me encontré con Samir y él prometió sacarlo y tal. Y nuestro compañero Samir, sí, Delgado, ¿no? Y ahí está. Sí. Pues bien me parece, porque él tiene un programa, como tú sabes, aquí en nuestra sintonía, en Haití en Radio, que se emite todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Eso es algo que nosotros tenemos muy adentro, ¿no? Que los escritores de la tierra, o que no sean de la tierra, da igual, ¿no? Pero la gente que hace cosas importantes, que vengan por aquí a contarlas, etcétera, etcétera. Sí, me apuntan aquí acertadamente que el espacio de nuestro compañero Samir no son los jueves, sino los viernes a partir de las 5 de la tarde. Seguimos hablando de cuentos y de ecología, porque aquí nuestra invitada también es activista ecológica del grupo ecológico Tabona, ¿no? Y me ha contado un pajarito que has tenido bastante lucha con respecto al mal país de Güímar y también sitios importantes en el sur de la isla, como es el caso de Vilaflor, ¿no? ¿Cuál es tu currículum en el currículum en la palabra, digamos, en el sentido más benigno de la palabra, ¿no? En la lucha ecológica. Bueno, Tabona es uno de los grupos más antiguos que hay en las islas y hemos estado tiempo ahí parados, después hemos seguido porque no podemos dejar que a veces se cometan disparates, de los disparates que se comete. Uh-huh. Y hemos estado con grupitos de gente más grande, otros más pequeños y así, ¿sabes? Porque la lucha esta quema mucho y la gente se cansa y se queda por ahí. Pero hemos estado incluso apoyando a otros grupos, a otras historias, a otras luchas. Y recuerdo que lo de Vilaflor fue llevado por la plataforma contra los altos tendidos de altísima tensión de Güímar hacia Vilaflor. Toda la información que teníamos, tanto la gente afectada como Tabona y el TEA en aquel momento, fue llevada a la gente de Vilaflor. Y se hicimos un par de reuniones con todos ellos, con el ayuntamiento y todos los vecinos de Vilaflor. Y después ellos ya cogieron la lucha por su cuenta, pero siempre estábamos ahí apoyando, siempre, siempre. De esos polvos, estos lodos, también en el sentido positivo de la palabra, ¿no? ¿Por qué, digamos, literatura y también ecología se unen tanto? ¿Por qué es tan el nexo tan claro? No sé, a mí siempre me ha gustado escribir. Incluso he colaborado con periódicos, con revistas canarias. Intentamos sacar una revista aquí con unas compañeras en La Laguna, que después nada, la tuvimos que dejar porque la imprenta era muy cara. ¿Cómo se llamaba esa revista? Creo que era la Esquina de Canarias, algo de eso. Ajá. Sí. Y siempre me ha gustado escribir y no sé, aunque siempre he escrito, casi siempre poesía se me dan más, pero lo de que salieran estos cuentos más o menos de corte ecologista, igual es porque tanto lo de la escritura como la ecología son cosas que llevo dentro, que son innatas en mí, forman parte de mí. Uh-huh. Hay que decir que también tienes publicado dos libros de poesía, Al revés de las cosas y Eternamente viento, publicados por el Centro de la Cultura Popular Canaria, ¿no? Esto, evidentemente, es otra disciplina, es cuento, pero bueno, ¿qué conexiones hay o qué dificultad hay entre cambiar a un registro, que es la poesía, a uno tan particular como los cuentos? Bueno, es que ahí, por ejemplo, ahí va un cuento que está en verso, porque me salió así, o sea, me salió así, uh-huh. Así se quedó, que es el hada llamado Arac. Y las Toninas de Firenze, porque me salió en prosa, pues así salió, no salió en verso. Uh-huh. Y luego, pero antes que, hay uno intermedio ahí, que son las historias que me contó mi abuela Rosa, la transmisión oral de mi abuela Rosa, la historia de brujería y apariciones, que fue publicado por el Cabildo, y también, o sea, no hay verso, alguna canción de alguna bruja nada más. Pero sí, claro. ¿Qué te parece, Mónica, si nos lees algo? Por ejemplo, esto que me ha llamado la atención de la hada llamada Arac, ¿no? Que intercalas, digamos, una poesía o alguna pieza que tú creas que, digamos, tendría que particular. Moverme a buscar las gafas. Ah, bueno. vamos, no sé, a hacer un poquito de tiempo y si quieres acércate a buscar las gafas. La verdad es que hay que decirlo así, ¿no? Desde Itiden Radio nos hemos caracterizado por apoyar, digamos, cualquier disciplina artística que haya tenido, por supuesto, el respaldo, sobre todo de la autogestión, que es uno de los métodos más importantes para que la literatura sea libre. Bueno, una vez preparados, vamos a escuchar entonces de tu voz, Mónica, esa parte de tu libro, Las Toninas de Efirenet. La dedicatoria de la llamada Arad es para un amiguito mío, hijo de unos amigos, ella canariona y él palmero, que vino un sueño a contarme la historia y no recuerdo luego toda la historia, pero el principio de la historia sí y el contenido de la historia. Asinón se encontró en medio de un jardín que estaba abandonado. Tenía altos muros y una puerta a un lado que hacía mucho tiempo nadie había cruzado. «¿Qué sitio más extraño?», se dice a Sirón, cuando se oyó una voz clara como el cristal que todo lo llenó. «Hola, Sinón», le dijo aquella voz. A Sinón se volvió sorprendida y contenta. Al ver a su amiguito, también lo saludó. Así empieza este, o sea, diferente a los demás quizás, pero es que salió así, así se quedó. Qué bien, qué bien. Y bueno, Mónica, sobre literatura de otros autores, ¿qué sueles leer tú o te excluyes, digamos, de otros autores para ser más pura o cómo lo haces? Bueno, no sé, a mí me gusta todo lo que no esté recargado, que sea pueril, que sea, no sé, algo que sea como muy muy arcaico. Me gusta todo tipo de literatura, tanto en poesía como en prosa. Me gusta todo. Y además tengo la satisfacción de decir que fui amiga de Casanova de Ayala, ¿sabes? Uh-huh. O sea que me quedó pena de no haberlo visto los meses antes de morir, pero fue mi amigo en la poesía. Qué bien, qué bien. Pues autotrabajo, se puede decir así, una autopublicación, una gente autogestionada, colectivos que evidentemente en una isla como Tenerife, en donde tantos desmanes ecológicos se perpetran por parte de las autoridades, sobre todo que son los que pueden cortar y pegar, digamos, el territorio al antojo o al albur de algunos intereses, a veces especuladores, a veces negativos, ¿no? Pues estamos viviendo unos momentos importantes, en concreto en Tenerife, de conciencia de lo importante que es el territorio. ¿Tú lo palpas así? Es decir, después de las Torres de Vilaflor hubo un montón de manifestaciones, la gente salió a la calle. ¿Hay conciencia en la calle? Yo creo que la gente es muy pasota, ¿sabes? Y sobre todo la gente joven esta de La Laguna ya no sale tanto a luchar por el territorio, por las cosas que de verdad se están cargando. Antes había más manifestaciones en la calle, la gente protestaba más por toda historia, pero mientras hayan gobernantes como los que tenemos actualmente, van a seguir la destrucción del territorio, van a seguir un montón de desmanes. Y yo creo que la gente no participa tanto como debería de participar. Tengo lo que últimamente hemos interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Sí. algo sobre el mal país y ha fallado a favor del mal país, o sea, a favor de todos. Y esa es la gran alegría que tenemos últimamente, pero no dejan de haber desmanes, no dejan de haber destrozos, de cargarse el territorio y cargarse todo. Ahí está el cambio de catalogación de especies, hay un montón de historias. O sea, ellos hacen unas leyes y luego las cambian cada vez que le da la gana, a conveniencia de sus amistades, de su mismo beneficio. Esto aquí en las islas es un verdadero disparate. Además, pensando que tenemos un territorio muy limitado y unos elementos vitales muy limitados, o sea, esto es un verdadero disparate. Claro. ¿Nos puedes hablar de ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación al mal país? Ah, sí, pues que no se puede tocar el mal país por el puertito. Querían urbanizarlo. El ayuntamiento había pedido el 10% de actuaciones municipales sobre una zona que es mal país, pero ahora no pueden tocarlo, o sea, por el fallo del tribunal. O sea que a alguno a lo mejor se le acabó el chollo. Sí, lo que pasa es que ahora esperemos que no pague el pueblo, porque los del ayuntamiento fueron advertidos y por escrito que no podían pedir ese suelo. Pero ellos lo pidieron y ahora lo que pasa es que el barrio se queda sin ese suelo. Hay que comprar en otro lado. Esperemos que no sea el dinero de todos lo que compre el suelo que por culpa de esos gobernantes del Ayuntamiento de Güímar ha fallado. O sea, Claro. Es que eso también pasa, digamos que la responsabilidad política se lleva desde ciertas instancias tan mal que durante unos momentos parece que el pueblo paga siempre, o sea, gane o pierda, y digamos. no debería ser así, porque además ellos fueron advertidos por escrito, por otros concejales de la oposición, por nosotros mismos, por los comunicados que sacábamos en prensa. Sí. O sea, ellos lo hicieron a pesar de todo, pues deberían de pagar los concejales, el alcalde y todos los que tuvieron culpa en esa historia. ¿En Güímar hay algunos concejales que luchan a favor del pueblo? Bueno, hay un grupo de concejales de la oposición, que incluso alguno de ellos está en el colectivo ecologista, lo que pasa que están en la oposición. No sé, que por lo menos yo todavía no los he visto gobernar, pero a mí me parecen personas serias y personas responsables. Te inspiraron confianza, por Sí, lo sí. menos. Sí. Además, ellos, junto con Izquierda Unida, Alternativa por Güímar, Izquierda Unida, interpusieron en el juzgado la denuncia junto con nosotros. De acuerdo, pues seguimos también al quite de estas, digamos, cuestiones importantes para la sostenibilidad de nuestro recurso más primario, pero el más importante también, que es, como no, pues la sostenibilidad ambiental. De hecho, aquí en Aitiden Radio, y te lo digo, Mónica, por si acaso no lo sabes, tenemos un programa, se llama Mundo Sostenible, que se emite cada sábado a partir de las 12 de la mañana, en donde los compañeros, Vicky Reyes, entre otros, pues se dedican a defender claramente la sostenibilidad ambiental, que tan importante. Es tan difícil hacerle creer a los políticos, hacerle pensar a los políticos, mejor dicho, ¿no? Que es tan frágil el territorio. Eso es tan difícil No es de eso, es explicar. que yo pienso que nuestros gobernantes no se meten en política para ayudar al pueblo, para ayudar al territorio. sino para buscar los chollos de cada uno y de la gente cercana, porque si no, no existiríamos nosotros como grupo ecologista, no haríamos falta. Uh-huh. Eso es lo que pasa, por lo menos aquí en Canarias. Me imagino que también en el sentido de la catalogación de especies, claro. Digamos el sentido que quiere darle el gobierno de Canarias, esta comandita entre Coalición Canaria y el Partido Popular, me imagino que el grupo ecologista Tabona estará también diametralmente en contra, como toda la comunidad Hombre. Científica, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros recibimos un respaldo científico muy bueno con el Mal País también. Que claro que sí, ellos decatalogan en el sentido de cómo se mueve el ladrillo, cómo se mueven los distintos empresarios, cómo se mueven sus amistades. Igual pasa con el suelo, ¿no? Un suelo lo cambian de categoría según le convenga al urbanista de turno. Y cambian las leyes, yo no sé cuántas leyes hay, a la conveniencia de los urbanistas, de la gente de pasta, de sus amistades, incluso yo creo que de algunos de ellos también, porque si no, no tendría sentido que un gobernante estuviera actuando como está actuando aquí en Canarias, es que es demencial. Se cargan todo para beneficiar a dos o tres, y el resto, y además están hipotecando el territorio isleño. La gente que viene detrás, ¿con qué se va a encontrar? Con ladrillo, asfalto y basura nada más. Muy importante ese canto a favor del futuro, a favor del ecologismo al fin y al cabo, porque efectivamente nosotros heredamos de nuestros padres una tierra y tenemos que conservarla así o más o menos igual para nuestros hijos. Es una de las misiones vitales de cada uno de nosotros. Bueno, Mónica, excelente libro, estoy seguro de que sí, se edita dentro de muy poquito. Me desean que coincidiendo con la festividad del Día del Libro, está en la colección Toques de Bucio de la editorial Macaronesia, con la dirección editorial del compañero Samir Delgado de esta casa. Y bueno, claro, ya está editado el libro, saldrá el día 23. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Cómo se puede distribuir una, digamos, propiedad intelectual como esta a otras librerías para que la gente vaya a comprarla? ¿Dónde se puede recoger una copia de este ejemplar? Yo pienso que las distintas presentaciones y en distintas librerías también, claro. Ajá. O sea, que es importante ahora para el autor incluso hacer bastantes recitales, a lo mejor, o bastantes muestras de tu libro para que la gente lo compre, ¿no? Alguna presentación, pero no sé, igual hay alguna maestra por ahí que ya me ha dicho que le lleva algunos para decirle a los niños que lo compren. No sé, depende. Ya. Es muy difícil, ¿no? No. Depende de cómo, si los, a los niños les gusta y a los niños grandes, porque a mí también me gusta leer cuentos, pues no es tan difícil. Pues muchísimas gracias por haber venido a la tarde de Aitiden Radio, a este espacio llamado La Mirilla. Hoy hemos compartido con Mónica Díaz Tavares, que acaba de sacar este libro, insisto, Las Toninas de Efirenet, que es Tenerife al revés. Ajá. Y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en la tarde de Aitiden con más contenidos. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Sí, dígame. Se llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75, en la Victoria de Acentejo. 922-580037. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura. Todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Cero, Alea Yacta, Semper. Sábado 15 de mayo, canchas del Instituto Pierre Clavijo de la Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Club Natura quiere que todos los oyentes de Aitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Aitiden Radio 922 25 90 11 y te hacemos estos dos fantásticos regalos para tu salud. Llama ahora al teléfono 922 25 90 11 y di adiós al dolor con la confianza de Club Natura. Ten Aitiden Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, pues así empieza una nueva historia, una nueva colaboración que ha surgido entre amigos, se puede decir así, pero intentando involucrar también a una institución tan prestigiosa y tan importante como la Universidad de La Laguna. Y cómo no, la podía llevar a cabo nuestro compañero, amigo, profesor Luis Javier Capote. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Héctor. Un placer estar aquí contigo en los micrófonos de Aitiden Radio. Sí. ¿Cómo explicamos esta colaboración, Luis? ¿Cómo lo vamos a encarar? Bueno, yo creo que hay que explicar un poco a las personas que nos escuchan que una de las tareas que tiene siempre la universidad es la de intentar tender puentes entre la sociedad a la que pertenece y la propia institución académica, y para ello la idea de esta colaboración es, o no es otra, que la de llevar a la audiencia de esta emisora, que ha tenido la gentileza y cuyo personal ha tenido la gentileza de dejarnos este espacio, contar qué es lo que pueden encontrar y qué puede ofrecerles la universidad, pues todas las semanas, bien a través de servicios permanentes o bien a través de actividades más puntuales. Y eso se plantea en el marco de una colaboración entre Radio Campus, que es la emisora de la Universidad de La Laguna, que es la emisora universitaria más antigua de España, y Aitiden Radio. Qué interesante, es la emisora más antigua, o sea, decana en las emisoras estudiantiles. De la que se tiene conocimiento, porque ha habido varios congresos de emisoras estudiantiles, más bien que de emisoras estudiantiles, de emisoras universitarias, y de la que se tiene constancia, porque tú sabes que esto también es una cuestión de registros, de dónde está el documento más antiguo, pues Radio Campus, que arrancó en el año 1987, primero como Radio San Fernando, por estar en los bajos, en los baños de los bajos del Colegio San Fernando, pues parece ser que es de la que se tiene una constancia más antigua. Al menos se la considera como una de las radios con más solera entre las radios que se están, teniendo en cuenta que el concepto de radio universitaria es muy amplio. Hay emisoras que dependen de las facultades de ciencias de la información, otras que son netamente estudiantiles, otras que están integradas netamente dentro de lo que es el organigrama comunicativo de la universidad, de las universidades, porque cada vez más se tiene presente la necesidad de divulgar y de dar a conocer. Entonces los gabinetes de marketing, los gabinetes de prensa, los departamentos de comunicación son cada vez más importantes. Entonces Radio Campus ejerce también esa función un poco de vía de conexión y es una emisora que tiene pues una parte de emisión propia y una parte de colaboración con otros medios de comunicación. Y entonces se acaba de sumar a uno más. Ahí tienen radio en este caso. ¿Cómo se conecta uno a Radio Campus? Bueno, pues básicamente nosotros emitimos en un dial que es el 104.7 de la FM en La Laguna, pero estamos apostando decididamente por la emisión a través de internet, a través de la página www.rcampus.net. Allí hay dos enlaces, uno en formato libre que es OGG, otro en formato propietario que es MP3 y se puede escuchar en streaming y en programación en directo, que ahora estamos en proceso de volver a tener. Pues también se puede bajar en forma de podcast. ¿Qué velocidad de vértigo ha vivido esto de la radio, verdad, Luis? Yo creo que eres una de las personas indicadas para hablarnos de esto. La velocidad que ha tenido internet en nuestras vidas. Ya todo pasa por ahí y sobre todo en el concreto y preciso, las precisas circunstancias que se viven en la radio. Ya todo es a través de radio y hay mucha gente que solo oye la radio a través de internet. Sí, tú imagínate que hace unos años cuando se nos planteaba la tesitura de volver a debatir sobre la necesidad de una infraestructura para una emisión por onda tradicional o emitir por la red, cuando ya estábamos empezando, porque esto ha sido un proceso largo, o sea, la primera vez que emitimos por red fue en el año 99 por un sistema de podcast con un formato horripilante que se llamaba el Real Audio, que era de una calidad muy baja, y ya estábamos empezando a emitir en directo a través de MP3, y entonces yo dije, en un futuro no muy lejano habrá aparatos de radio que no se conecten a través del sistema normal, sino que se conecten a una red inalámbrica y tú sintonices a través de saber cuál es la dirección. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando aquel mismo fin de semana en un centro comercial bastante popular me encontré un aparato que tenía justo esas características? Es decir, el futuro ya estaba allí. Y de hecho, hay una serie de cuestiones que empujan sobre todo a las emisoras universitarias a abrirse a la red. Sobre todo el más fundamental, el hecho de que lamentablemente el proyecto de legislación en materia audiovisual, en materia de radiodifusión que baraja y con el que está trabajando el gobierno central, no tiene en cuenta las emisoras universitarias, que es una cuestión de la que nos hemos enterado hace un par de semanas, que las emisoras han hablado con sus rectores y los rectores han trasladado este problema a la CRUE, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para hacer presión en el proceso de debate cuando esto se llegue al Poder Legislativo, al Congreso y al Senado. Pero la verdad es que es un ejercicio de miopía bastante lamentable, que parece que solo existan a nivel de radio determinado tipo de emisoras, las comerciales que parecen tener muchas más facilidades, las culturales que parecen reducidas al ámbito municipal, pero parece que las emisoras universitarias o emisoras que tengan una vocación de ir más allá de los márgenes de un municipio, parece que no hay encaje legal para ellas. Es curioso que nosotros sí, es decir, cuando hablamos de Haití en radio como una emisora social y comunitaria, como es el caso, sin ánimo de lucro, sí tenemos un espacio en esa legislación, lo agradecemos, de hecho, todos los medios comunitarios reunidos este pasado fin de semana en una localidad de Andalucía, de Málaga, pues coincidíamos en la congratulación que nos producía el hecho de que seamos algo, ¿no? Que ya dejamos de ser radios piratas, entre comillas, a ser medios de comunicación dignos, como también son las radios universitarias. Y si desde luego todos los rectores están apostando porque haya un cambio en la legislación a ese respecto, nosotros nos congratulamos igualmente, porque es un medio esencial, ¿no? Para todas las personas que están dentro de eso que se llama la comunidad universitaria. Pues desde aquí un llamamiento para que se haga así, constar en la legislación y que no se lo salten a la torera. No, pero es que la cuestión es que no se entiende, no se explica. De todas formas, las radios universitarias parecen, son también como una especie como de elemento que está pero no está, no es tan visible, parece que fuera de las universidades no existe conocimiento de que existan emisoras universitarias ni de cuál es su función. se plantean o se ven como emisoras de consumo interno o emisoras de prácticas que también tienen una función, pero en muchos casos también tienen un elemento de divulgación que es fundamental. O sea, ya hemos llegado a un paso más en el cual, por ejemplo, hay muchas universidades y existe el proyecto en la Universidad de La Laguna de que no estemos hablando ya de un diario digital que existe hace mucho tiempo. No estamos hablando de una emisora universitaria que existe hace mucho tiempo. Estamos hablando ya de una televisión universitaria. O sea, ya existe ULL Televisión, que de momento está emitiendo en pruebas, pero cuyo futuro es que pase por una productora, que haya espacios, que haya grabaciones. O sea, que eso dé un paso más. ¿Ese proyecto quién lo lleva, Luis? Pues lo lleva exactamente, ahora gestiona World Televisión, pues lo lleva la información al gabinete de prensa, es decir, quien hasta ahora ha estado mandando las notas de prensa escritas a los medios, pues ahora también programa los contenidos de esa World Televisión, que se compaginan también con otras cuestiones, con publicidad. Pero que también existe el proyecto de que en un futuro, si las universidades son elementos o centros de producción, pues plantearse el difundirlos entre otros medios de comunicación. O sea, el hecho de lo que estamos haciendo tú y yo aquí ahora es fruto de esa colaboración, es decir, una emisora de la universidad saca parte de sus contenidos y su información a una emisora de carácter generalista, en este caso una con unos fines comunales y sociales. Entonces, es fruto de una necesaria colaboración, porque una universidad, y más una universidad pública, se debe a la sociedad con cuyos impuestos se financia la gestión de esa universidad pública. Evidentemente. Y aquí estamos, y lo digo creo que en nombre de los compañeros de La Mirilla y por extensión de ITDEN Radio, bastante satisfechos de ayudar, de ser el canal, ¿no?, de la información. Y vamos al toro, vamos a que no nos coja el tiempo, porque como tú sabes, los medios de comunicación es oro, recurriendo al tópico. Y si te parece, vamos a empezar proponiendo ya actos concretos y comentándolos lo suficiente. Yo creo que el primer acto al que hay que arrancar, dado que pasado mañana es el día 23 de abril, es el Día del Libro, que se conmemora porque, según la tradición, en esa misma fecha, pero no ese mismo día, murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Entonces, todos los años, la Biblioteca de la Universidad ha organizado una serie de eventos, a veces independientemente, a veces en colaboración con otras entidades, como el Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad, relativas a difundir esa festividad. En esta ocasión, pues el Día del Libro está dedicado a la memoria de un periodista y traductor canario llamado Antonio Dorta, cuyo legado bibliográfico pues ha sido donado a la propia universidad por su viuda, por Mariana. Esos actos se van a celebrar en la Biblioteca General de Humanidades, es decir, en el célebre Cubo de Guajara, e incluyen pues una serie de actos, entre ellas una exposición dedicada a la memoria de Antonio Dorta y una conferencia a cargo de Bernd Dietz, catedrático de la Universidad de Córdoba, acerca de la figura, el tiempo y el legado de Antonio Dorta y de su mujer, Mariana. También, si avanzamos un poquito más, esto pueden verlo siempre en la faltó, página. No, con permiso, Luis, nos faltó la hora, ¿no? De esa... Sí, es que eso es a lo que vamos un poco. Los primeros actos van a arrancar pues a las 11:30 va a tener lugar la inauguración de la exposición Memoria de Antonio Dorta, el legado de Mariana y Antonio. Una firma de un acta de aceptación de una donación que va a llevar a cabo el Colegio de Notarios de las Islas Canarias, que va a tener su centro en la Facultad de Derecho. Van a negar todo su legado, van a negar todo su fondo de hemeroteca, es decir, Colegio de Notarios, los Colegios de Notarios o el Colegio Nacional de Notarios de España ha editado dos revistas. Una ya está cerrada, está digitalizada, otra está abierta todavía, se sigue publicando. Entonces van a regalar todo el fondo de la revista que está cerrada y una suscripción indefinida a la que está abierta, más una revista del Colegio Notarial propio de Canarias. También va a haber otra donación a cargo de la Asociación de Amigos y Antiguos Alumnos, la AAAA, de la Universidad de La Laguna. A las 12 del mediodía va a tener lugar la conferencia del profesor Benditz y luego a las 6 de la tarde habrá una reunión del Club de Lectura de la Universidad en torno a la obra traducida por Antonio Dorta, Sésamo y Lirio, de John Ruskin. Pero no es solamente la cuestión institucional la que se plantea en el seno de el Día del Libro. Las asambleas de Filología, Psicología, Filosofía y Derecho han organizado también su propio festejo en cuanto al Día del Libro en forma de un concurso. Es decir, vamos a tener en la universidad dos concursos sobre el Día del Libro. Uno es institucional, que va a alcanzar su séptima edición, que es el concurso universitario de relato breve Día del Libro, donde pueden participar miembros de la comunidad universitaria de esta universidad, que van a tener que publicar relatos breves con temática libre, escritos a mano y en castellano, que habrán de ser legibles, y su extensión no superar 2 folios por ambas caras, en DIN A4. Y se van a desarrollar en una sala de la Biblioteca General. decir, uno va allí y durante ese tiempo intenta dar rienda suelta a su imaginación, escribir en cuatro caras, en dos folios. Pues, qué algo qué se difícil, le ¿eh? Sí. Y hay cosas pues, de bastante buen nivel, porque todos los años, al año siguiente, se edita un libro con el ganador y los finalistas y son cosas pues de mucha calidad. El premio son 300 euros y una estatuilla en bronce de San Fernando más diploma y más la propia publicación el año próximo. Es decir, ahora vamos a disfrutar de los relatos finalistas y ganador de la sexta edición del concurso universitario Día del Libro. O sea, del año anterior, entonces, va de año en año y la parte del premio, digamos, es a año vista, digamos. Y bueno, y también decir, ¿por qué no? Que a lo mejor esos ganadores también pasan por Aitiden y les hacemos una entrevista. Por podría supuesto, ser parte del premio. Sí, hoy una posibilidad también. Estas cosas yo creo que hay que publicitarlas porque estamos en un país donde dice que se edita mucho. De hecho, se llega a hablar de 60 novedades a la semana en cuanto a libros, pero no se lee mucho. Ajá. Y no todo tiene la misma calidad. Y luego el otro concurso literario, pues lo organizan, te digo, las asambleas de filosofía, filología, derecho y psicología, pero tiene dos categorías, que son poesía y relato corto. Esta ya está más limitada aún, alumnos de la universidad, sin límite de edad, temática libre, en principio es un folio en DIN A4, un texto inédito, y en principio este no tiene que ser en el lugar, sino que se puede enviar en un sobre con seudónimo específicamente y con esa plica que luego hay que abrir, como en todos los concursos, con nombre, facultad, DNI, correo electrónico, teléfono. El lugar para entregarlo es el buzón que está en la Biblioteca de Humanidades de Guajara, una aula de cultura de la Facultad de Filosofía, y también los resultados se verán en las festividades del Día del Libro. Esto lo organizan unas asambleas que son bastante activas, que llevan desde el mes de enero editando una especie de periódico llamado Bulla. Ajá. Y que intentan dar pues una actividad, más allá de las cuestiones institucionales, pues a un lugar que tiene un colectivo muy importante de estudiantes. Pues cada cierto tiempo pues desarrollan fiestas en la Casa Taime, intentan recaudar y financiar y autofinanciar el periódico en cuestión. Sí, Bulla, que además tiene Facebook, que los encontré el otro día por el Facebook, ¿no? Que ya las redes sociales, ya todo nos comen, y es parte, porque yo creo que incluso se están dando la tesitura, por ejemplo, de cosas que se están haciendo, al menos en la Facultad de Derecho, es donde yo controlo más, que ya estaban las plazas cerradas antes de que saliera la cartelería en papel. Es decir, las redes sociales ya lo copan todo. Lo copan. O sea, si estás en internet, existe. Si no estás en internet, pues parece que no existe. Pues no existe. Uh-huh. Eso, con lo peligroso que conlleva esas cosas, o no, porque yo creo que también tenemos acceso a internet ya casi todos, ¿no? ¿Continuamos? Sí, muy rápidamente comentar que dentro del apartado de cursos también para... pues para todas las personas interesadas, el Vicerrectorado de Servicios de Universidad, Relaciones Universidad y Sociedad tiene una oferta de cursos que se llaman de extensión porque también van más allá, se extienden más allá de lo que es la cuestión académica y quieren abrirse a la sociedad. Y los cursos estrella son los llamados cursos interdisciplinares, que son cursos de 60 horas, que equivalen a 6 créditos de la oferta oficial, en los cuales pues se tratan temas de lo más variopinto, pero desde diversas ópticas y perspectivas. Por ejemplo, en esta ocasión, pues hay varios cursos, la matrícula está abierta desde el día 5. Tenemos autogobierno, los desafíos de Canarias en el siglo XXI, cambio climático, ciencias aplicadas 2010, el enoturismo como instrumento de desarrollo empresarial y cultural del sector vitivinícola. Es un curso bastante interesante porque habla de la cultura del vino desde prácticamente todos los aspectos, desde el bioquímico al cultural, pasando por el musical, la inmigración en Canarias y el curso decano de esta iniciativa que es Ciencia y Pseudociencia, del que tú y yo hemos hablado alguna vez en otras ondas, sí, que va a tener, pero ya para el mes de otoño, para los meses de otoño, pues su última edición. Se completa un ciclo que empezó en 2001, que termina en 2010, en el cual pues se ha consolidado, pero que ya es tiempo de establecer otras fórmulas. Luego comentar pues muy rápidamente que todavía está activa la campaña de hemodonación, que se hace por parte del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia de Canarias, en el cual pues viene la unidad móvil de hemodonación a los campus. Pues mañana todavía quienes tengan interés podrán donar en la Biblioteca General y de Humanidades de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 3 y media de la tarde a 9 y media de la noche y en la Escuela de Náuticas que está en Santa Cruz de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En el cubo, que se suele decir. En el cubo, efectivamente. En náutica, ¿no? Pues también una iniciativa como no importante. ¿Algo más, Luis? Pues sí, yo creo que termina precisamente No nos vamos en náutica, porque tienen un programa de actividades bastante amplio en honor a su santo patrón, que es San Telmo. Uh-huh. Y varias de las actividades se han desarrollado más ya, pero hay algunas que todavía están abiertas. Por ejemplo, hay un concurso de fotografía que estará abierto hasta el 10 de mayo, que trata, la temática tiene que ser hombres y mujeres del mar, que se puede visitar pues todas las bases en la página web de la Escuela de Náuticas de la Universidad de La Laguna. Y como actividades más próximas pueden encontrar ustedes unos cursos de actividades subacuáticas el próximo día 29, un curso de orientación subacuática y un curso de rescate subacuático. Y un poco más adelante pues pueden encontrar ustedes pues precisamente mañana y pasado mañana, un ejercicio de 24 horas de supervivencia en el mar, organizado por Capitanía Marítima, la propia Escuela de Náutica y también la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Por último, el día 23, a las 2 de la tarde, habrá un tradicional almuerzo, comida de hermandad, una chuletada para entendernos, en la escuela, pero organizado por la Delegación de Estudiantes. Y a grandes rasgos, pues esto es lo que podemos encontrar. Aunque simplemente hay que mencionar que quienes quieran tener más información sobre esto y ver otras cuestiones, porque esto siempre es una actividad constante, pues pueden ir a la página de la universidad, www.ull.es, o pueden ir a visitar la página de Radio Campus, www.rcampus.net. Pues ahí estamos en contacto, Luis, y muchísimas gracias por haber venido por primera vez a nuestros estudios en Haití en Radio, pero como va a ser una sección semanal, pues prácticamente te digo un hasta luego, hasta dentro de poquito, ¿vale? Pues nada, muchas gracias otra vez. Bueno, nosotros continuamos aquí con más Mirilla. Has matado a Fanning. ¿Quién es Fanning? Fanning, el poli. ¿Por qué has tenido que matarle? Seguro que tiene hijos que crecerán huérfanos. Él me creyó. Te creyó, así que yo tenía que salvarle. No es eso. Sí, es eso. Sí, bueno, es eso, ¿qué pasa? Así me gano yo la vida. Vaya vida. Dirígete al centro. ¿Qué hay allí? ¿Cómo andas de cálculo? Tengo que dar 5 golpes. Llevo 4. ¿Por qué no me matas y coges otro taxi? Eres bueno y estamos juntos en esto. Destinos cruzados, coincidencia cósmica... Tienes mucho, ¿sabes?, cuento. Esas mierdas. ¿Cuento yo? Mira quién habla. También fingiste tragarte hasta el fondo lo de que saco la basura y mato a los malos. Eso es lo que dijiste. ¿Y me creíste? ¿Qué hicieron? Ni idea. Yo qué sé. Yo diría que... todos tenían pinta de testigos de la acusación. Probablemente un proceso federal importante de una persona que no quiere que la condenen. Esa es la razón. Es el porqué. Razón no hay ninguna. No hay razón ni buena ni mala para vivir o morir. ¿Y tú qué eres? Un indiferente. Fíjate. Hay millones de galaxias con millones de estrellas y de repente en una de ellas aparece una mota. La mota somos nosotros perdidos en el espacio. Tú, yo, el poli. ¿A quién me importa? ¿Qué tienes dentro? ¿Dentro? ¿Qué harías si alguien te apuntara en la sien con una pistola y te amenazara? ¿O me dices ahora qué tiene dentro esa persona o te mato? ¿Qué cosas le motivan? ¿Qué piensa? No podrías contestar nada porque... te matarían porque no tienes ni idea de lo que piensa nadie. Has caído bajo, hermano, muy bajo. ¿Qué te pasó? ¿Eras un crío que creció en un correccional? ¿No tienes alma? Hay piezas que vienen de serie y que todo ser humano debería tener, pero tú no las tienes. ¿Por qué no me has matado aún? De todos los taxistas de aquí va y me toca un Frank con pretensiones. No me has contestado. ¿Te has visto? Tus bayetas, tu taxi limpio, tu compañía de limusinas. ¿Cuánto has ahorrado? No es cosa tuya. Algún día mi sueño se hará realidad. Pero una noche te despertarás y verás que eso no es verdad. El sueño se ha vuelto contra ti. Nunca se hará realidad y ya eres viejo. No se ha cumplido. Y jamás se cumplirá porque nunca harás nada para que se cumpla. Lo entrarás en la memoria y después te hundirás en tu sillón y te quedarás hipnotizado delante del televisor el resto de tus días. Así que no me hables a mí de crímenes. Dar una entrada, eso bastaba para tener un Lincoln Town. Ni siquiera eres capaz de llamar a esa chica. ¿Qué coño haces conduciendo un taxi, Max? Bueno, pues ese es nuestro plato para ahora, para la sesión de cine, que ya tenemos aquí a Miguel Álvarez, que nos honra con su visita. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué película nos presentas hoy? Pues hoy una de Tom Cruise. Ya llevamos unas cuantas, ¿no? Sí, es Colateral, una del 2004. Hemos hecho, digamos, una paradiña en lo de los palos y las zanahorias y ahora vamos a dar sencillamente palos. No. Lo contrario, sencillamente zanahorias a todo el mundo. Pues sí, ¿y esto por qué se merece una zanahoria? Vamos a ver, Colateral a mí me sorprendió mucho porque ni siquiera vi, cuando fue la época en la que salió, ni siquiera en el cine la vi, no, ni anunciada, ni tuve oportunidad de ver el tráiler, y lo cierto es que la vi por casualidad, el típico alquiler en DVD, y lo cierto es que sorprende por dos cosas. Tom Cruise haciendo de malo, que... ¡Oh, no! La verdad es que dicen que no ha sido nada creíble, que como Tom Cruise siempre se le asocia al bueno y tiene una cara de bueno, pero ya en entrevista con el vampiro se decía lo mismo, que no era convincente, y en cambio yo sigo pensando que cuando él como actor se esfuerza realmente puede ser un malo convincente. Cuando no tiene un papel a la medida, que ya lo decíamos el otro día, ¿no? Desde luego. La verdad es que esta película a mí me sorprende por el tema dialéctico que tienen entre él y Jamie Foxx, que es un taxista que lo recoge, sin saber muy bien a quién está recogiendo. Para él es un cliente más que va a hacer su recorrido, pero por desgracia para Jamie Foxx se ve metido de lleno en un tema de mafias, ¿no? Uh-huh. Y eso es todo el recorrido de la película, de, digamos, Jamie Foxx, Tom Cruise debatiendo uno, personaje malo, y el otro Jamie Foxx haciendo de personaje bueno. Y bueno, ¿y de qué va la peli? Por no desgranar mucho. Vamos a ver, yo diría que es una película de acción, aunque realmente parece ser que tiene tintes de suspense o de thriller, realmente es una película de acción. Tenemos un Tom Cruise que va a aparecer en la película sin saber muy bien cuál es su misión, y realmente vamos a ir viendo tiros por todos lados, y un Jamie Foxx taxista, el pobre, un pelín víctima de toda la situación, que convergerá en un punto bastante dinámico, que es un enfrentamiento entre Jamie Foxx y Tom Cruise, ¿no? Sí, y bueno, cuando dices que es una película del año 2004. Del 2004, exactamente. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo la descubriste? ¿Fuiste al cine a verla? No, realmente lo que te comentaba es que de repente en el videoclub... Colateral, me sonó, como tú dices, al título de Schwarzenegger, Daño Colateral. Sí, sí, eso te lo dije yo esta mañana cuando me propusiste el título. Digo, qué mal suena esto, no es por nada, ¿eh? Y lo cierto es que toda la película fue una sorpresa. No, incluso hay dos detalles que me gustan bastante, que es el enfrentamiento dialéctico que tienen entre los dos personajes. Hay, bueno, la escena que hemos puesto es una escena del enfrentamiento dialéctico entre ellos, bastante bueno, sí, donde se confunde quién es el bueno y quién es el malo realmente, porque parece ser que ambos personajes tienen mucha fuerza en dicha conversación. Luego también sale nuestro querido amigo, vamos a ver... Hay uno de los Javier Bardem. Digo, igual era, decías, digamos, querido amigo, con un ritintín propio, no. Del que le va a dar un palo. Digo, igual es un clásico de nuestros palos. Aunque realmente Javier Bardem en esta película, tanto su diálogo doblado al español como su inglés en la versión original, yo la verdad es que estoy muy sorprendido porque es bastante malo. Malo a decir basta. Lo cierto es que Javier Bardem hace de mafioso en esta película, hace de jefe de una banda mexicana. De latino, claro. Exacto. Y yo no sé si es su intención de que el inglés sea malo, pero la verdad, cuando vi la versión original me quedé en ese sentido muy sorprendido. Sí, fíjate que es un actor curioso, tiene papeles a mi juicio bastante buenos y otros menos buenos. Sus andanzas en Hollywood la verdad es que vienen desde Perdida Durango en el 97, efectivamente. Y al final con No es un país para viejos es cuando rompió, uh-huh, definitivamente, y hoy en día es como Penélope Cruz, un icono más del cine, yeah, hollywoodiense. A mí, ¿no?, sin embargo, no me ha gustado su colaboración con Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona. Todavía no la he visto, la verdad. No, no. Tranquila, ya tendrás alguna posibilidad de restaurar los palos en tu sección con esta película, que parece mentira, ¿eh? Se está hablando de una película de Woody Allen, nada más y nada menos, con tantas películas maravillosas. Bueno, hay, digamos, amantes y detractores a partes iguales en el caso de Woody Allen. Creo que Woody Allen tiene un objetivo, hacer las películas que él quiere, y de vez en cuando hace una película no tan Woody Allen, sino más comercial a lo mejor, donde recauda el suficiente dinero para luego hacer las películas que realmente él quiere. Que él quiere, ¿no? Pero es que en este caso ni siquiera es comercial, es decir, bueno, es comercial en el peor sentido de la palabra, un publirreportaje de Asturias, Barcelona, etcétera, etcétera, y bueno, lamentablemente yo creo que bajó bastante la calidad un cineasta de la altura de Woody Allen. Bueno, ¿qué más comentar de esta película? ¿Qué nos falta? Nada, nos queda solo decir que el director es Michael Mann. Michael Mann, por ejemplo, ha hecho películas como... Me suena. El otro día, bueno, hace unas semanas hablamos de una película de él, que era la de... Vamos a ver, tenía por aquí La Chuleta. Uh-huh. Pues no. Tenía reseñado aquí que era una película de él, pero no. Él ha hecho El Último Mohicano, ajá, muy conocida. Ah, de eso me sonía. El otro día estaba viendo yo a Lee, que la tenía guardada en la guantera. Y bueno, la última así más conocida ha sido el 2009, Enemigos Públicos, con Johnny Depp. Exacto. Haciendo peli de mafiosos también. ¿Enemigos Públicos? ¿Sí? Ah, la estoy confundiendo con Enemigos Íntimos, que es de Jane Hackman con... Pues en esta es una peli... Con Ali, con el actor de Ali, ahora mismo no. Ali es, bueno, Mohamed Ali. Con Will Smith. Ese es Enemigo Público. Enemigo público, enemigo, exacto, público. No íntimo. Sí, que son tantos enemigos que uno se pierde. Cierto, cierto. Pues qué bien. A mí esa película, Ali, me gustó bastante. Ali yo la tenía comprada, no pensaba que fuera tan antigua, es una del 2001, y lo cierto es que siempre guardada, como diciendo, bueno, ya un día la veré. Uh-huh. Y este fin de semana tuve la oportunidad, y creo que, no me sé la vida de Mohamed Ali, de Cassius Clay, no me la sé, pero por lo menos se intenta reflejar la evolución que tuvo dentro de su vida desde que empezó a boxear hasta que se retiró. Pues sí, pues la verdad que sí, un biopic, mejor dicho, al estilo hollywoodiense, pero que narra efectivamente una historia. Sí, yo creo que un día podríamos hablar de ella porque tiene así un par de momentos, aparte de sus peleas, que obviamente es una vida de un boxeador, también tiene un par de evoluciones dentro de lo que fue la protesta negra de los 60 por el tema de los derechos civiles, con Malcolm X, con Martin Luther King, y en este caso Mohamed Ali, digamos que como persona negra trasladó en su propia vida los efectos de todos aquellos movimientos, ¿no? Efectivamente. Pues mira, acabo de recibir un mensaje de Mar Marrero, que es una chica, una organizadora de bastantes eventos, y me acaba de recomendar un ciclo, y voy a aprovechar que estamos hablando de cine para darle la cobertura precisa. Es un ciclo de cine de ciencia ficción que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La descripción del ciclo es distopía urbana y de disolución del sujeto en el cine de la ciencia ficción contemporáneo. Pélate esa mandarina, Miguel. Algo así como decir ciencia ficción. Sí, sí. Y ya está. Y bueno, es un las fechas están del 26 de abril al 30 de abril de este presente año 2010, evidentemente, y me dicen que dan becas para quien quiera ir a este cine. Ajá. Entonces, a este curso que propone la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchísimas gracias, Miguel, por haber venido, como siempre, con tu película. Pero mira, tráete un palo de vez en cuando, ¿vale? O... Palos me los das tú, me los das tú a mí ya directamente. ¿Te es tan difícil buscar un palo? Me recomiendas siempre un par de ellas, pero es que no las he visto y me sabe mal, lógicamente, ver películas que ya sé que son malas para hablar de ellas malamente, ¿no? Aquí, Miguel, hay que rendir. Te tienes que poner a ver películas malas para que tengas palo y zanahoria. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por la atención prestada esta tarde que ha tenido de todo. Hemos hablado de la Universidad de La Laguna, hemos tenido posibilidad de hablar del libro, aprovechando que ya dentro de poquitos, este viernes es el día 23. Y bueno, hasta aquí la mirilla por el día de hoy. Gracias a Beatriz de Vera en realización técnica y también en esta última etapa de la mirilla a nuestro compañero José, que ha echado una mano ahí en los controles. Hasta la próxima, adiós.